Llegamos a la hora señalada, todos los lunes de 15 a 16 horas, Lo que el viento nos dejó, con Mario Juliano, Fernando Ávila y José Cipolletti, por Radio Utopía. Aquí comienza Lo que el viento nos dejó. Buenas tardes, programa 39 de Lo que el viento nos dejó por Radio Utopía, como de costumbre, con la compañía de don José Cipolletti. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes Mario, buenas tardes Fano, buenas tardes a las señoras y señores oyentes. Como ya se habrán dado cuenta, este domingo vuelve a bajar el nivel del programa, se ha reincorporado el doctor Juliano, sí, y bueno, en fin, seguiremos con... En excepciones, de verdad que hemos aprobado. Exactamente, cierto. Programa particular. Yo sé que me extrañaba la audiencia, don Fernando Ávila, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Manito, hola querido José, acá estamos de nuevo con todos los El equipo a pleno, los periodistas especializados. Bueno, con un programita con dos notitas interesantes, creo que vamos a tener en el transcurso del programa, Fano. Sí, vamos a charlar con un compañero de Pensamiento Penal, Pablo Barbirotto, que es actualmente juez penal, juez del niño en Paraná, Entre Ríos, y vamos a charlar sobre esta nueva experiencia para él, porque él se venía desempeñando como defensor y asume hace dos semanas, asumió el cargo de juez interino, y bueno, momento será ya efectivo. Y luego jugamos al cambio de roles con Irina Hauser, una periodista que hace trabajo unas notas muy interesantes para Página 12 y recientemente realizó una nota, confeccionó una nota en revista Anfibia, sí, que ha circulado, bueno, vos la circulaste, sí, por mail. Los restos de la corte, realmente una nota larga, claro, con todos los entretelones, cuenta de la corte, sobre todo muchas notas de color, ¿no? A mí me llama mucho la atención de lo que las cosas que cuenta de Fay, ¿no? Qué personaje, ¿no? En el buen sentido lo digo, ¿no? Un personaje, un tipo que está más allá del bien y del mal, ¿no es cierto? Sus salidas ante las ocurrencias, ¿no es cierto? Muy buena. Se permiten las personas de muy entrada de edad cuando ya están a la vuelta de toda la... ¿Puedo decir cómo es mi caso, más o menos? ¿Cómo es el caso mío? No, sí, no. Por la edad. Claro, por eso. Hacía señas. Sí. No, lo que me llamó la atención, Fano, no sé si lo viste, además también de recomendar la nota de Irina, me llamó la atención el diseño de Anfibia. Sí, lo estaba viendo recién. El diseño de la revista, yo sugiero, si alguien nos escucha, que ingresen, ¿no es cierto?, en anfibia.com.ar. Porque la estética es maravillosa. Una estética, ¿verdad? Realmente yo no la había visto muchas veces, ¿no? Muy, muy linda la revista, el diseño. Quizás algún día en Pensamiento Penal podamos acercarnos a alguna cosa medio parecido, ¿no? Sí, bastante novedoso. Está muy bueno el diseño de la revista. Y es una revista, yo no sé, arriba al menos tiene el logo de la Universidad Nacional de San Martín, ¿será...? Una producción de... Sí, no sé cómo es la vinculación, honestamente, ¿no? Ahí estamos abriendo. Revista digital de crónicas, ensayos y relatos de no ficción. Creada, mirá, por la Universidad Nacional de San Martín. En 2012 fue creada por la Universidad de San Martín. Dentro del programa Lectura Mundi. Bueno, mirá qué interesante iniciativa, ¿no? De tienen, extensión. Las notas que tienen son de mucha calidad en general. Sí. Son notas muy interesantes. Sí, realmente son notas muy trabajadas, digamos, y bueno, con un enfoque muy muy novedoso. Así que bueno, ¿quién es este que está acá abajo? No sé, me parecía conocida la cara, pero no. Che, bueno, así que la vamos a escuchar a Irina con atención. Porque realmente es muy interesante, creo, lo que he estado tratando y lo que trató en una nota parecida en Página 12 el domingo, también acerca del destino que se dan a los vehículos que se secuestran en como parte de todo este entramado y de privilegios que se manejan fundamentalmente en la justicia federal, porque en la justicia provincial somos toda gente muy buena y muy cuidadosa y difícilmente hacemos este tipo de tropelías. Esa, sí, más que nada por eso. Hoy aparece, bueno, algo que no, quizás no sea demasiado novedoso, pero en Diario Norte del Chaco, bueno, una noticia, la verdad, la pesqué vía doña Sandra Saiman, que la posteó en las redes sociales, y no es excesivamente novedoso, pero bueno, da para hacer algún comentario. El título de la nota en Diario Norte de Resistencia Chaco, delitos en el Chaco, son más peligrosos el tránsito y la familia que los ladrones. Digamos, en algún punto, trasladando, digamos, el eje de las preocupaciones, haciendo notar que, bueno, quizás sin minimizar o ignorar lo que pueden ser los delitos contra la propiedad, que seguramente que ocurren otro tipo de cosas que tienen más incidencia o más importancia en nuestra seguridad individual. En este sentido, se señala en la nota que los accidentes de tránsito con lesionados representan el 29% de la totalidad de los hechos ingresados en el sistema penal, ¿no? Bueno, y luego sigue... está la explicación de por qué los jueces provinciales no le dan los autos a los secretarios, los autos secuestrados. Claro, esa puede ser una buena explicación. 29% de los hechos, lesiones en ocasión de accidente de tránsito, que bueno, uno también podría hasta inclusive llegar a plantearse si esto realmente estamos en presencia de un delito o debiera ser un delito o no. Sí, bueno. Realmente a veces se hacen imputaciones como si se fabricaran chorizos, y cuando uno realmente se pone a trabajar sobre una investigación penal preparatoria con accidentes de tránsito, se encuentra generalmente con varias novedades que ameritan el archivo inmediato del expediente, porque se trata ni más ni menos que de un accidente de tránsito donde no se puede determinar imprudencia, negligencia, incumplimiento de deberes, sí, a cargo del conductor o de los protagonistas del accidente. Bueno, 29, un poquito menos de un tercio de los casos, lesiones en accidente. Luego sigue, bueno, los delitos contra la propiedad inmueble, particularmente 14,6% de los casos, violencia física en el mismo nivel, 14,5%. Violencia de género 9,8%, esto también habría que verlo, ¿no es cierto? Después a... Ajusta exactamente, sí, estrictamente a la violencia, a lo que se puede decir que es violencia de género, pero supongamos que sí. Sí, los homicidios y los ataques a inmuebles con uso de armas apenas representan 0,2% del total de los delitos. Realmente es bajo comparado con el resto de los delitos, pero también es lógico, no sucede, creo que salvo en sociedades muy convulsionadas, en alguna sociedad africana que está en una convulsión permanente, en tribales donde los homicidios o los delitos de mayor entidad pueden ser los cotidianos y los de todos los días, pero no, creo que en todo nuestro país no ocurre otra cosa. Las cuasi travesuras que están, hoy pensaba en este tema, ¿no? Lo que antes eran travesuras hoy se judicializa y se imputan y se llevan a la justicia y muchas veces a la prensa también, y se bate el parche como si la sociedad estuviera en una convulsión permanente por cosas que hace 30 o 40 años atrás se consideraban travesuras, especialmente de los chicos que hoy no son chicos, hoy son menores. Pero yo lo que te quería decir con respecto a esto, Mario, es que estos datos se publicitan desde nuestro lado, no desde el lado de la criminología mediática, sino de aquellos que tendemos a discutir los parámetros de la criminología mediática, y los subimos como si fueran ejemplificativos para la sociedad, como si fueran informativos para la sociedad. Miren, ¿de qué se quejan si no pasa nada? Sin embargo, a mí me parece que esto el público en general lo percibe, el público sabe que hoy salir a las rutas del país, por la forma en que manejamos, por el estado de las rutas, por los vehículos que se han progresado y los caminos se han mantenido como en la década del 50, o por lo que sea, los accidentes de tránsito son moneda corriente y las salidas a las rutas suelen ser ruletas rusas. Sí. Pero el público lo acepta, es un riesgo mayor que el público acepta. Sin embargo, el público, así, una mujer acepta en mayor medida que el riesgo de volver a su casa y que su marido la golpee, sí. Pero no acepta el mínimo riesgo de ser víctima de un ataque sexual de un desconocido en la calle. Sí. Por eso estos números hay que tomarlos con cuidado, porque igual con legitimidad, sí, el público puede decir, bueno, pero a mí no me interesa, no me importa correr el riesgo de tener un accidente de tránsito. Yo lo que no quiero es correr ese riesgo del 0,2% de que me mate un fulano al que no conozco. Si yo me mato contra un palo, es cosa mía. Seguramente. Bueno, esta es entonces más o menos la presentación del programa y los temitas que nos interesaban dejar planteados. Y bueno, entiendo que hay una, sí, pequeña pregunta, Fernando. Vos ya tenés conocimiento, ya tenés el rating del programa pasado. Y sí, es verdad que subió vertiginosamente. Sí, sí, claramente. Yo tengo que aumentar la capacidad del servidor. Yo tengo el rumor que el doctor Juliano recibió llamados de numerosas emisoras de radio de mayor audiencia de nivel nacional, y él negó nuestros datos personales, negó nuestros teléfonos. No quisiera ver semejante pérdida para Radio Utopía, que pasaran a una AM, por ejemplo, sería una pérdida para esta estación, así que no, prefiero que no. Mirá, mientras estaba pensando en lo que pasa acá en Provincia de Buenos Aires, con lo que leías de Chaco, ¿no? Y tenés, según la estadística de 2014, el 10% de las causas iniciadas son lesiones leves. Solo el 0,2% son homicidios. Más o menos el parecido el número. Sí. Sí. Claro, después tenés 14% amenazas. El número más alto de causas iniciadas fueron amenazas. Ajá. 13,75% es otros, y el otro está desagregado en autolesiones, averiguación de paradero, averiguación de ilícito, denuncia, hallazgos, etcétera. Pero los números más buenos... Eso casi contravencional, podría decirse, sí, ¿no, José? Medio sí, ese otros, ¿no? 5%, bueno, tema de drogas. 10% robo. 8% robo cobrado por el uso de arma. Uh-huh. Hurto 5%, 6% casi. Daño 3%. Y bueno, más o menos los... ¿no? Interesante. Bueno, vamos a ir a la pausa para luego pasar a las entrevistas prometidas. Ahí vamos entonces. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. En la continuidad del programa número 39, el contacto ahora es con un querido amigo entrerriano, Pablo Barbirotto, joven con el cual hemos compartido muchas actividades, y ahora nos recibe la buena noticia que luego de, el pequeño dato que falta, que Pablo actualmente es defensor del niño en Paraná y ha rendido su examen para ser juez ahora del niño. Y bueno, le ha ido muy bien, como no podía ser de otra manera, hombre muy versado, ilustrado, y el Poder Ejecutivo ha resuelto ya elevar su pliego al Senado Provincial, de tal modo que, de no mediar ningún inconveniente, que suponemos no lo va a haber, en poco tiempo vamos a tener un juez de lujo en Paraná. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Saludo a toda la audiencia. ¿Cómo le va? Gracias por las palabras también, y son recíprocas. Un gusto, Pablo. Y hace ya unos cuantos años que te venís desempeñando en el Foro del Niño, ¿no es cierto? Sí, va a ser 8 años justamente ahora, el 17 de agosto, de la asunción como defensor de pobres y menores, que se le llama acá en la provincia de Entre Ríos, y no tiene el nombre. Fíjate que no tiene la cuestión de decir al contrario a la normativa internacional de cómo está regulado, porque nosotros siempre decimos que más que defensores de pobres y menores, somos defensores de menores pobres, que es lo que actuamos generalmente, y esto es lo que hemos venido haciendo desde hace muchísimos años dentro del Poder Judicial. Y como vos bien decías, este tema de la cuestión de la necesidad de tener algún tipo de mayor capacitación en la temática, la escasez de biografía y legislación que hay, hizo que uno vaya en todo este tiempo perfeccionándose, capacitándose, investigando sobre la situación, y esto me llevó a rendir el concurso el año pasado, que cuenta de varias etapas, que es un concurso escrito, oral, con entrevistas públicas. Y bueno, al margen de eso, que estamos a la espera que el Senado apruebe el pliego, el Superior Tribunal de Justicia decidió, ante la jubilación después que estaba actuando, nombrarme interinamente hasta que salga la designación por los canales constitucionales vigentes, ¿no?, y correspondientes. Ese dato no lo tenía, creía que estabas en ciernes, en expectativa, pero lo cierto y lo concreto es que, aún de modo interino, pero entonces ya estás en funciones, ¿no es cierto? Desde hace 2 semanas aproximadamente ya estoy en funciones en un juzgado que sería un juzgado de sentencias, porque recientemente, como sabés, la provincia de Entre Ríos, en septiembre del año pasado, toda la provincia se cuenta con un sistema acusatorio, y anterior a septiembre tenía un juzgado que hacía la investigación penal preparatoria, hacía la sentencia y también era juzgado de ejecución, y eso es una cuestión que iba contrario a la propia Constitución y las propias leyes que realiza un sistema acusatorio. Y a partir de una acordada que hizo el Superior Tribunal de Justicia, lo establecieron como juzgado de sentencia. Claro. O sea que es un fuero especializado ya en la etapa de sentencia específicamente, y en la etapa de garantía intervienen los jueces de adultos. En este caso, que son cuestiones que tenemos que ir modificando, pero se asegura la especialidad en la última etapa, que es la sentencia y integración de sentencia. Perfectamente. ¿Y qué se siente, digamos? En este caso no es Brasil que se siente, sino que se siente después de haber estado del otro lado del mostrador, peleando, batallando durante tantos años, ahora pegar el salto. ¿Cuál es la expectativa, la perspectiva que tenés ante este cambio profesional y laboral? Sí, principalmente ser coherente con lo que venía manejando como de la defensa, ¿no? Eso es uno de los principales puntos, y ahí cambiar el chip de la defensa para ir al chip de juez, y quizás va a ser lo que más va a costar. Pero en estas 2 semanas que hemos ya estado interviniendo, un equipo de trabajo sumamente interesante de la interdisciplina, me parece que se pueden hacer muchas cosas en pos de garantizar los derechos y garantías de cualquier niño o adolescente que se vea en un proceso penal, ¿no? Cuestiones que en este fuero generalmente siempre fueron muy relegadas, para tener al chico como un objeto de protección y no como un sujeto de derecho. Y en base a esto mismo, tuve la posibilidad también de coordinar un anteproyecto de ley procesal penal y juvenil para la provincia de Entre Ríos, que también conjuntamente fue esta designación e ingresó al Senado Provincial para ser abordado. Y en esa línea está enmarcado este anteproyecto, en el cual principalmente establece al adolescente como un sujeto de derecho y un sujeto de derechos y garantías dentro del proceso penal, principalmente, que muchas veces por querer protegerlo de alguna forma le dan negadas, ¿no? Inspirada en otras leyes que todavía, lamentablemente, más allá después de la Convención de Derechos de los Niños, sí, gente, y con un desconocimiento total del adolescente como un sujeto a un proceso penal con todos los derechos y garantías que le corresponden a cualquier persona. Sí. Porque el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos, que es un sistema acusatorio, como reclama la Constitución, dejó afuera a las personas menores de 18 años de edad. O sea, fíjate el término, ¿no? Que uno habla de los ciudadanos, y parecía ser que los niños y adolescentes no lo fueran, claro, en este caso, ¿no? Porque el Código Procesal tiene una ley con todos los derechos y garantías para las personas mayores de 18 años de edad, y los adolescentes entrerrianos de menores de edad y menores de edad no lo tienen, se siguen rigiendo con una ley que es contraria a todos los intereses y contraria al chico del proceso penal, que permite el encierro por cuestiones de vulneración, sin necesidad de ningún tipo de justificación, el encierro, la privación de la libertad, tendría que ser la regla como una cuestión de para proteger, principalmente, que ese es el argumento que tiene. Y en ese sentido, un trabajo de un año, año y medio, que trabajamos desde la interdisciplina, y por suerte me tocó coordinarlo, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos recogió el guante y ese anteproyecto lo remitió al Senado en uso de sus facultades constitucionales, y lo que he hablado con los legisladores y algunos miembros del Poder Ejecutivo, el proyecto les parece sumamente viable aplicar, o sea que seguramente para finales de este año o principios del que viene vamos a tener una ley o un proceso acusatorio que se junta las garantías en Entre Ríos. Todo hace pensar entonces que 2015 va a ser un gran año para vos en lo personal y, bueno, también un gran año para los niños. Acá está otro de los periodistas especializados, José, que acá te va a saludar y hacer alguna pregunta. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo te va, José Cipolletti? ¿Qué tal, José? Un gusto. Pablo, todo hace pensar que tenés muy mala suerte. Justo que dejas la defensa, los defensores van a tener menos trabajo. Sí, eso puede ser. No, pero igualmente. Acá, por ejemplo, mira, estas dos semanas hemos tenido muchas cuestiones de medidas cautelares, privativas de libertad, porque acá en Entre Ríos la ley lo llama, estas medidas le llama, bueno, como que no existe la prisión preventiva a niños y adolescentes, pero se puede privar por cualquier motivo a los niños y adolescentes. Las primeras audiencias que hemos tenido al otro día ya de estos chicos que estaban con medidas privativas cautelares de libertad, ¿no? Que no tenía ningún fundamento del punto penal, sino de la medida de protección, hacer las audiencias respectivas y tomar las medidas correspondientes para que sean puestos en libertad inmediatamente a partir de estas audiencias que hemos tenido, con un seguimiento, por supuesto, del organismo administrativo, pero si no hay cuestiones penales por las cuales merecen el encierro, como un activo procesal, peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación, bajo ningún punto de vista, eso es un punto central que me he fijado en este caso, que estas personas recuperen la libertad, tengan el proceso como corresponde en estos ámbitos, y si hay una vulneración de su derecho, no sea el derecho penal el que venga a cumplirlo o a suplirlo de alguna forma, sino que sea el fuero correspondiente de familia y de protección de derechos, porque esto también genera una confusión en el propio adolescente de que porque te protejo te mantengo dentro del proceso penal, y genera una confusión y otra forma de criminalización, ¿no? Entonces estos fueron los puntos centrales que desde estos 14 días que estoy al frente de empezar a regularizar y a normalizar esta situación. Ciertamente, Pablo, en la provincia de Buenos Aires durante muchísimos años se judicializaba la pobreza del menor y con cualquier excusa se lo convertía en un objeto carne de hogares de muy baja estofa, se sacaba a los chicos de sus lugares de origen, se trasladaban de ciudades. Hoy por hoy la situación ha mejorado bastante para los menores desde la reforma, el chico ahora es un sujeto de derecho y las cuestiones asistenciales no se judicializan. Desde ese punto de vista ha mejorado sustancialmente. Y todo hace pensar que con el correr del tiempo y con las modificaciones legislativas pertinentes en tu provincia también van a ir mejorando, ¿cierto, Pablo? Sí, desde ya, al margen, desde mi punto de vista, no es un obstáculo no contar con la normativa, desde ya que la queremos y por eso trabajamos. pero a lo que estamos haciendo con todas estas resoluciones es aplicar directamente la Convención de los Derechos del Niño, que son directamente operativos, y qué mejor que aplicar directamente esta normativa y los pactos internacionales y los tratados que lo garantizan, ¿no?, para ya ponerlo en vigencia lo antes posible y no tener la excusa de que porque no tenemos la ley no lo podemos hacer. Los jueces estamos obligados a ejercer el control no solamente de constitucionalidad, sino de convencionalidad, y por más que no lo tengamos nuestra normativa, hacer vigente lo que es la Convención de los Derechos del Niño. Por eso considero que, más allá que estamos con toda la fuerza para que este proyecto salga, no sería una excusa no empezar a implementar las medidas que tenemos con la Convención de los Derechos del Niño, principalmente dentro de nuestra Constitución, y todos los tratados internacionales que nos marcan y nos fijan esa regla, ¿no? Me parece que sin necesidad de que ni fiscal ni defensor nos los pidan, nosotros estamos obligados a realizarlo, y eso fue lo que empecé a trabajar en estas dos semanas, ¿no? Principalmente a regularizar esa situación, que por suerte tampoco eran muchos los chicos, eso me pone feliz también, pero hay que avanzar también esto, y no solamente con estas situaciones, sino ya lo que queremos avanzar seguramente en el transcurso de este mes es un protocolo con la policía en la situación de la detención de personas menores de 18 años de edad, donde garantizar principalmente lo que se llama en materia de niños y adolescentes, pues consideraciones o cuestiones de seguridad digna, ¿no? Principalmente, por decirte que muchas veces ocurre que se tiene una persona menor de 18 años de edad y no sabe si es mayor o menor, y primero lo lleva a una comisaría de adultos, cuando nuestra jurisdicción Paraná tiene una comisaría especializada en esa materia, y esto genera todo tipo de abusos porque hay una cuestión de que reciben golpizas, son maltratados, y después recién ahí los llevan a la comisaría con esa excusa que no podían contactarlo, después que el mismo personal policial que tiene no tiene que ser el mismo personal que le custodia, por todas estas cuestiones que genera, y cuestiones así como, por ejemplo, que tienen que ver con las capacidades diferentes, que si un chico ingresa con muletas se lo sacan, o que ingresan con lentes también se lo sacan, cuando es un elemento que utiliza el adolescente para su vida diaria y no tendría que ser de esa forma, sino que garantizarse la seguridad por otros medios, ¿no? O reforzarla en su caso si fuese necesaria, pero no quitarle estos elementos. Uh-huh. Ahora estamos inspirados o trabajando principalmente para que ese protocolo sea una realidad, y contamos con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que nos va a dar una mano con el CPM, y seguramente con la policía y el Superior Tribunal de Justicia, y ojalá pueda hacerse un instrumento que no sea únicamente para la ciudad de Paraná, sino que pueda hacerse para toda la provincia de Entre Ríos. Bueno, la verdad que un panorama, por lo menos entre tantas pálidas que uno tiene en el mundo penal, por lo menos esperanzador, para decirlo de algún modo, que no es gratuito, seguramente lo sabemos, esto es la consecuencia del trabajo, de insistir, de sembrar a través del tiempo para ir cosechando. Y ya con alguna experiencia, lo que sí, mientras te escuchaba, creo que se va a plantear muy claramente, vamos a tener en el escenario nacional una competencia Moravito-Barbirotto, me parece planteada. No, para nada, al contrario, porque lo bueno que también que agradecer a la Asociación Pensamiento Penal, que nos ha puesto en contacto con gente como Fabricio, como Rodrigo, que la verdad que nos abren la cabeza a todo constantemente para ir buscando nuevas alternativas, principalmente para un fuero que si no te gusta, si no tenés la dedicación y la pasión para ejercerlo, es sumamente difícil, porque no solamente la cuestión penal la que aborda esto, sino toda la cuestión de la vulneración de derechos, de por qué el chico llega ahí como última instancia, y finalmente muchas veces por la ausencia de políticas públicas que lo llevaron a esta situación, o contextos familiares que realmente lo ponen al chico en contacto muchas veces con el sistema penal. Y desde ese punto de vista también agradecer a la asociación por el constante esfuerzo y también la situación que nos lleva y nos inspiran a buscar nuevas alternativas, que es uno de los pilares, me parece, fundamentales que tenemos para esta materia, para empezar a trabajar, ¿no? Pero desde ya que con Rodrigo, con Fabricio y con otros más que en el lugar del país, vamos a poner en contacto para ver qué más podemos hacer. Sí, bueno. Muchas veces. Bueno, Pablo, muy, muy felices, la verdad, muy felices por vos, pero sobre todo muy feliz por los chicos de Entre Ríos, que van a tener sus derechos debidamente preservados. Y aquí, bueno, ya vamos a quedar muy a la expectativa para lo que seguramente comenzarán a ser tus primeras resoluciones, que esperamos poder darlas a conocer por nuestros canales, para toda la gente que tiene tantas expectativas sembradas. Pablo, un abrazo muy grande y bueno, ojalá que nos estemos viendo dentro de muy prontito. Dale, abrazo grande y saludo para todos. Bueno, gracias. Hemos estado entonces con Pablo Barbirotto, flamante juez del niño de Paraná, interino momentáneamente, pero seguramente que en corto plazo, con su mandato debidamente ratificado por la legislatura. Que sea un corto interinato. Ojalá, seguramente que sí. Bien, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la música entonces? Fernando se quedó con ganas de pedirle que repita porque se perdió cuando dijo buenas tardes. Bueno, volvemos todo para atrás a la música. Estás escuchando lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, como habíamos anunciado al comienzo del programa, ahora tenemos a una periodista que va a ser entrevistada, invirtiendo los roles habituales, y en este caso se trata de Irina Hauser, conocida periodista de varios medios, bueno, fundamentalmente en Página 12, digamos, habitualmente seguimos sus notas vinculadas con la vida del poder judicial, Realmente, bueno, creo que toda una especialización. Irina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, un gusto, muchas gracias por darnos esta pequeña nota. Y bueno, eso, Irina, realmente, francamente, en la semana que pasó vimos con mucha atención una nota de color y que demuestra realmente, bueno, conocimientos particulares acerca de ciertos entretelones, digamos, del palacio y particularmente de la corte, una nota que hemos difundido por nuestros canales de Pensamiento Penal, Los Restos de la Corte, publicado en la revista Anfibia, realmente muy, muy interesante. Interesante y aprovechar esta ocasión para felicitarte particularmente, bueno, gracias. Donde contás ciertos entretelones de una corte que, bueno, lamentablemente con el tiempo se ha ido desdibujando un poco, ¿no es cierto, Irina? Y se ha ido desdibujando y ha quedado reducida a la mínima expresión, ¿no? Me parece que por eso también uno, yo como periodista judicial también, está obligado a detenerse y pensar qué pasó también todos estos años, ¿no? Uh-huh. Pues un poco lo que recorre esa nota son los últimos 10 años de la Corte, desde que terminó la famosa mayoría automática del menemismo y asumieron los jueces que fueron designados con un mecanismo además mucho más democrático, de audiencias públicas y demás en su momento, que formaron una corte que tuvo realmente momentos de gloria, uno podría decir, una corte que revisó mucho de lo que se había hecho antes, que amplió derechos, que hizo cosas muy buenas. De la que queda muy poco, o sea, queda poca gente y en este momento, digamos, la agenda de la Corte dejó de tenerse, digamos, en los que grandes temas de interés social, de interés político por ahí alguno, y está como en un peligro mucho más de mirarse a sí misma y a los intereses del propio Poder Judicial, ¿no? Esto dicho muy a grandes rasgos. Sí, ciertamente, muy claramente lo señalás y lo venís señalando a través de tus notas, de qué modo por lo menos esta corte y fundamentalmente desde la presidencia ha sido muy funcional al mantenimiento de privilegios que todavía se mantienen dentro de nuestro poder judicial, que no parecen compatibilizarse demasiado con la idea de una república. A mí me llamó mucho la atención una de las fotos que aparece en tu nota de Anfibia, que es esa nota tan paradigmática, ¿no? De el ascensor reservado para los señores ministros de la corte, ¿no? Creo que es todo un poco una figura, ¿no? Y sí, el ascensor reservado para los magistrados. Sí, eso es así, aparte hace años, yo cubro los temas judiciales y la corte particularmente hace muchísimos años, ese cartel yo creo que desde el año 98 que empecé a ir a la corte, que está ahí en el mismo lugar, no cambió el cartel, es el mismo de entonces. Sí. Digo, así como uno, pues, hay muchas cosas que cambiaron, yo una de las cosas que sí cuento en la nota, que era increíble, ¿no?, que existiera el ritual que se llamaba el besamano, ¿no?, cuando llegaba a fin de año, que tenían que desfilar todos los empleados y los funcionarios de la corte saludando uno por uno a los ministros, como si tuvieran que rendirles pleitesía, como si estuviesen en una monarquía, una cosa rarísima. Eso, la verdad, que bueno, uno tiene que reconocer, ese ritual dejó de existir, pero estas cosas, como la que estoy señalando, siguen existiendo. Yo cuando quedó conformada la corte, digamos, lo que fue la corte, no podría decirle el kirchnerismo para ponerle un rótulo, ¿no? Sí. Pero simplemente por el gobierno que la nombró. Parecía que, por ejemplo, había una predisposición para revisar la exención del pago de ganancias. Uh-huh. Y se discutió adentro de la corte, se buscaba la manera de hacerlo en forma escalonada. Zaffaroni fue un poco el que impulsó esto también, ¿no? De hacerlo en forma escalonada, de manera que, primero, que no pataleara a todo el mundo y que no sufriera un impacto muy abrupto los salarios. Sí. Pero eso quedó en la nada y pasaron 10 años. Sí, o sea, sí, sí. Un poco más, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que al principio se hablaba de esto, el mismo Lorenzetti, cuando adentro, conversaciones reservadas, estuvo atendiendo este tema, estuvo dándole vueltas y hablándolo con el gremio, porque acá tenés una cuestión también con el gremio, con la unión de empleados, ¿no? Claro. De la justicia. Porque, bueno, también acá tenés la cuestión de que por rebote nadie paga impuestos a las ganancias. Claro. O sea, no son solamente los jueces y los funcionarios. Sí. Y lo que sucede es que el régimen que está vigente es un régimen que, o sea, la ley dice una cosa, la ley dice que todo el mundo tendría que pagar, sí. Y en la época del menemismo la Corte sacó una acordada autoeximiéndose a sí misma y al Poder Judicial del pago de este impuesto. Y esa acordada sigue vigente. Sí, sí, uno dice, bueno, con una simple derogación podrían desactivar ese privilegio. No, y realmente con esta Corte, digamos, no de los últimos años, pero de hace un par de años atrás, pongamos en 2005, en el 2006, donde estaba con su pleno vigor, para decirlo de alguna manera, si no se hizo en ese momento, ahora, ¿no es cierto?, uno ve con dificultad que se puedan remover estos privilegios. Mira, hasta el año pasado lo seguían hablando, pero hasta el anteaño, el año pasado ya fue muy turbulento con la muerte de Petrak y de Archibald, la salida de Zapata. Pero hasta el año anterior era un tema que se seguía hablando, porque además es muy irritante socialmente, ¿no? Claro. Y con razón, y estaba bien, pero no. También hay una cuestión que es que Lorenzetti cimentó un poco su legitimidad como presidente de la Corte frente a la corporación, a todo el Poder Judicial, justamente reforzando este vínculo con la Asociación de Magistrados, con todas las entidades de jueces más tradicionales. Él llegó a la Corte siendo un abogado sin carrera dentro de los tribunales, sí. Nadie lo conocía, sí. No era nadie, todo el mundo se preguntaba quién era y de dónde había salido, en su pueblo, en su ciudad, en Rafael Así era conocido, tenía un estudio muy famoso, pero la verdad es que acá no era una persona conocida, y empezó a tener algunos contactos políticos y bueno, y llegó donde llegó. Sí. Pero la verdad es que es evidente que él fue trabajando sobre esta relación con la corporación judicial como la única que la va a sostener de por vida, que lo va a sostener a él de por vida, desde el momento que llegó a la Corte. Él inventó una cosa que es la Conferencia Nacional de Jueces, un evento que se hace casi cada 2 años, exacto. Donde además si vos te detenés a escuchar todos los discursos que hace Lorenzetti, cada apertura de esta conferencia, de esta reunión de jueces, son prácticamente iguales y tienen una... Tiene un llamado a la unidad de los jueces, ¿no? Con este espíritu de casta de lo más tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. Y además es algo que todavía es un discurso que profundizó mucho más desde que empezó a existir Justicia Legítima, que fue la primera organización dentro del propio Poder Judicial que de alguna manera puso en duda la existencia real de esa unidad. Sí. Entonces, a medida que él profundiza esta relación, pensar en derogar este privilegio que es la exhibición del pago de ganancias, cada vez más impensable. Parece, ¿no?, un poco ingenuo y lejano, ¿no es cierto? Y a todo este panorama de privilegios, de situaciones, se suma, bueno, algo que el domingo justamente pusiste de resalto en Página 12, que por ahí no es muy conocido por el público en general, que es estas prerrogativas del uso de los vehículos secuestrados en causas penales para fines eminentemente personales de jueces, funcionarios y hasta también empleados. Irina, ¿es así esto? Y es el mismo mecanismo que con el tema del impuesto a las ganancias. Hay una ley que dice, una ley vieja del año 74, que es una ley que dice que cuando los vehículos u otros bienes son secuestrados en el contexto de causas penales, y hay un riesgo de que se le valoricen mientras transcurre el juicio, ¿no? Y la persona está imputada, pero todavía le rige el principio de inocencia, digamos. En esa etapa, ¿qué se debe hacer con ese bien? La ley dice que hay que venderlo, que hay que subastarlo, y que hay que depositar el dinero en el Banco Nación, y ese dinero le da intereses, de manera que si la persona el día de mañana es declarada inocente, se le restituya por lo menos el valor sí. de ese bien que se le secuestró, ya sea porque se puede utilizar para delinquir, no sé si ya sea que se puede utilizar para, o sea, o que se piensa a futuro que va a ser necesaria alguna clase de indemnización o de comiso, lo que sea. Bueno, esa ley es completamente ignorada. Yo me llevé una sorpresa con esto. Me enteré hace poco por alguien que me hizo una anécdota, ¿no? Sí. Mirá lo que pasó con tal auto. Lo usaba Pirulo para uso personal. Y me cuentan una historia increíble de Paso de los Libres. Sí. Donde una jueza le había concedido unos autos a dos secretarios suyos del juzgado, una jueza federal de Paso de los Libres. Sí. Que, y se los da con el argumento de que era para fines de mejorar el servicio de justicia, pero además para uso gremial. Sí, sí, sí. Y yo digo, ¿dónde está escrito? Entonces dice, si nadie dice otra cosa, ¿no? Entonces decía que eran para uso gremial, ¿no? Y entonces claro. lo que fue muy gracioso, que fue lo que hizo saltar a la luz esto, es que hay otra rama de gremial judicial que se cuenta con esta situación y dice, ah, no, si lo tienen ellos, nosotros queremos lo mismo. Claro, claro. Y van y lo reclaman a la jueza. Se encuentran con esta situación ridícula y ellos mismos terminan haciendo una denuncia. La situación era realmente grotesca. El tribunal oral que termina interviniendo los hace devolver los autos. Los chicos además usaban los autos en Capital Federal, siendo sí. que esto tramitaba en Paso de los Libres, ¿no? Claro. Entonces, a partir de que me cuentan esta historia, me pongo a averiguar un poco qué es lo que pasaba. Y lo que pasa es que desde el año 92 en adelante, igual que con el mismo criterio este de lo que contaba del impuesto a la ganancia, la Corte dicta sus propias normas, para mí y para el Poder Judicial, sus propias resoluciones, sus propias acordadas. ¿Qué dice la Corte? La Corte dice, no, nosotros necesitamos autos, así que todos los autos que sean secuestrados, que nos informen a nosotros y nosotros decidimos claro. qué hacemos. Claro. Si se lo damos se lo dejamos al juez o nos lo quedamos nosotros. Claro. Y hay una enorme mayoría, de por los números que yo pude ver, de lo que es público, porque no todo es público, que sí. se lo queda a la propia Corte. Y uno dice, a ver, la Corte tiene para sí misma 200 autos, que encima en general son autos caros, sí. autos de lujo. No solamente vehículos, sino también camiones. Hay camiones en Escaña. Y uno dice, bueno, tiene 200 autos. ¿Para qué no? Hay 4 jueces ahora. Claro. Hay 7 secretarías especializadas, está el cuerpo médico. No, ¿para qué los usan? En ninguna resolución dice para qué los usan. Y de la misma manera, y a veces como los jueces no saben en qué criterio aplicar, o se los quedan por voto propio, claro. o le piden a la corte se los termina dando para que los usen. Los usan para cosas personales. Sí, sí, sí. sí, sí. Hasta hay un caso que fue denunciado, que ella a mí lo tuvo que volver, que fue de Sandra Arroyo Salgado. La famosa Sandra Arroyo Salgado. La jueza de San Isidro, la famosa Sandra Arroyo Salgado, ex esposa de Alberto Nisman. Exactamente. Sí, bueno, digo este por citar un nombre conocido, pero claro. hay un montón. No hay sistema de control alguno, no hay ninguna política sobre el decomiso o el secuestro de bienes, o qué cabría hacer para una mejor utilización de estos de los bienes, sí. Ya sea que vengan de las causas de corrupción o de lo que fuere. Hay una ley sobre qué se debe hacer con los bienes producto del narcotráfico, que se deben claro. usar para las propias investigaciones, pero la Corte la ignora completamente. Y esto que te digo del año 92, esta Corte, sí. esas resoluciones que decía que podían hacer lo que ellos querían, la ratificó en la Corte en el año 2009, uh-huh. con una claridad, aparte que vos decís, me están tomando sí. el pelo. Claro. No. Ahora, Irina, ¿no es cierto? Lo que vos contás es exactamente así, digamos, para hacer la precisión por ahí en el mundo de la justicia federal, que es tan particular. ¿Vos apreciás que el similar panorama, te digo porque, bueno, algo conozco, digamos, del resto del país, no sé si vos tenés alguna apreciación, dimensión de las justicias provinciales, si ves que un panorama similar o esto es particularmente o peculiar de la justicia federal? ¿Te referís a la cuestión de los privilegios? Digo, sí, estos manejos poco claros, ¿no es cierto? Sí, de privilegios en general, ¿no? Obviamente, sí, bueno, impuesto a las ganancias. Lo que se ve incluso con este tema de los autos es que pasa en todos lados. O sea, que hay, incluso en, por ejemplo, en Córdoba suspendieron a una secretaria de un tribunal por esta cuestión del uso particular de los autos. En Rosario pasó algo parecido, en La Rioja terminaron destituyendo a un juez. No son cosas exclusivamente de acá, y son cosas que la Corte habilita en todo el país. Además, en esta práctica que yo te describía, donde Lorenzetti ha desarrollado toda una política para intentar construir su propia legitimidad en base al apoyo del Poder Judicial. Sí. Los poderes judiciales de las provincias han sido fundamentales en este proceso para él. Claro. Y si vos te pones a mirar, por ejemplo, ahora que se dio la discusión sobre la subrogancia de Luis Cabral, sí, y la discusión sobre la nueva ley de subrogancia, ¿no? Esta que habilita el Consejo de la Magistratura a designar subrogantes en lugar de que lo hagan las cámaras. Exacto. A partir de esto, ¿qué hace Lorenzo? Se cita para el martes que viene a los presidentes de las cámaras federales de todo el país, sí, para discutir esa ley de subrogancias, cosa que no está planteada en la Corte. Sí. Simplemente que la Corte recibió cartas de algunos jueces diciendo, nos inquieta esta cuestión, no sabemos qué hacer, ¿no? Claro. Que es una cuestión que, bueno, te puede gustar o no la ley, es la ley que hay. Digo, porque sí, puede ser discutible si el Consejo de la Magistratura tiene que designar subrogantes, cómo, quién, si es de una lista de conjueces o no. Sí. Es la ley que hay. En la Corte, salvo el planteo que habían llegado referido a la situación de Cabral, no había ninguna otra cuestión. Entonces uno dice, bueno, y está convocando a los presidentes en las cámaras para discutir esto. Sí, una ley que, como vos bien decís, goza de además de una legitimidad bastante diferente de lo que puede ser una acordada de la Corte, en definitiva. Porque, sí, por supuesto, es una ley. Claro, es una ley. Se podrá discutir su constitucionalidad, o sea, lo que sea, pero hoy es una ley. Sí. La verdad que es así. Exacto. Y vos lees, bueno, vos ves también cómo van encarando el tema en los diferentes medios, y lees hoy en La Nación, que suele además operar como vocero de determinados temas, y lees que la Corte puede llegar a declarar inconstitucional de subrogancia. Claro. ¿Y qué caso tiene? Y no, todavía no tiene ningún caso. No. Es la cuestión de, bueno, ir marcando la... Panorama complicadito, entonces, respecto de este poder de la República, de acá futuro, ¿no es cierto?, integración de la Corte, bueno, muchos temas, ¿no es cierto?, que tenemos todavía pendientes, pero lo que está muy pendiente son las asignaturas del Poder Judicial para el resto de la sociedad. Creo que este es un poco el corolario, ¿no, Irina? Me parece que ese es un poco el escenario, pero que también, bueno, ha habido tantas reformas en los últimos años, que esto, bueno, también ha descolocado a la Corte, que ha intentado boicotear algunas cosas, otras no las aplica, como por ejemplo los concursos para el ingreso democrático, claro, por decirte algo de lo más chiquito, ¿no? Pero, bueno... este gobierno ha impulsado la modificación de casi toda la legislación que tiene que ver con lo judicial, y bueno, son cosas que han generado una especie de cisma, ¿no? Dentro del Poder Judicial. Es complicado el panorama, es complicado explicárselo también a todo el mundo. Yo estoy como muy metida en el tema, ¿no? Y por ahí instituciones también traducirlo. No, pero está muy claro, y sobre todo las notas transmiten perfectamente, creo, no hay como equivocarse acerca de este panorama. Bueno, Irina, realmente muy muy agradecidos que nos hayas brindado estos minutos, nuevamente felicitarte por el periodismo que estás haciendo de investigación, con datos, serio, y bueno, para quienes estamos naturalmente en todo esto, nos resulta por demás interesante tu labor. Un millón de gracias, bueno, Irina, y hasta cualquier otro momento. Bueno, un beso grande. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Adiós, hasta siempre. Hemos estado entonces con Irina Hauser, la periodista del diario Página 12, y últimamente también con interesantes notas en revista Anfibia. Señor Cipolletti. No tengo confianza con Irina, porque estaba muy muy interesado en preguntarle cómo podía hacer para conseguir un autito. Un medianito nomás, ¿no? Sí, algún Audi. Sí. Un Audi 2012, claro, 2013, 2014. Buena pretensión. No. No, pero imagino más exento de de pago de patentes y todo. Sí, realmente hay cosas, ¿no es cierto? Sobre todo uno lo ve en Palacio, ¿no es cierto? En Palacio, sí. Cosas que se nos escapan a nuestra comprensión, ¿no? De todas maneras, me parece que esto no se puede hacer extensivo sin más ni más a todos los poderes judiciales, sí, provinciales. Hay algunas redémoras en los demás poderes judiciales, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se paga ganancias, excepto los que tienen acuerdo del Senado, el resto paga ganancias. ¡Qué barbaridad! Pero en algunos... Vos, Fernando, pagás ganancias. Yo no pago, pero en teoría no, sí. No pagás porque tenés... Por dos cuestiones, por el número, por el sueldo, pero también porque la corte hace un manejo extraño ahí de, digamos, tus ingresos, viste, en realidad... exceptúan una serie de categorías de tu ingreso. Por bueno, ejemplo, yo que no soy funcionario del corte, pago ganancias. ¿Todo? Bueno, yo tengo 5 hijos y estoy bastante paga enfermo. 150 pesos por año. No, el mes pasado me sacaron 4.000 pesos, este mes, ahora... Pero porque vos ganás arriba de los 80.000 pesos. ¿Por año? Por mes. Bueno. Yo le preguntaba a Irina porque, bueno, yo también ando bastante por las provincias y yo no estoy tan seguro que este enorme panorama de la justicia federal, sí, de manejos discrecionales y arbitrarios, y odiosos. Casos que Irina toca de dos o tres provincias donde alguien manoteó un auto, era en contra de la ley, en contra de las prácticas habituales, y terminó mal para el funcionario que... Sí, no es por defender los poderes judiciales provinciales, porque bueno, por ahí también tienen mil cosas, ¿no es cierto?, que podríamos discutir o cuestionar, conservadores, ponele, básicamente, apegado a la forma, y una serie de cosas, pero por ahí... Yo no lo, honestamente, capaz que estoy equivocado, no noto tanto estas prácticas que se denuncian, ¿no?, por parte de la justicia federal, que, bueno, ojalá que con la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal de la Nación comiencen de a poco a desmontarse, por lo menos que... En lugar de andar los secretarios de los jueces en los autos secuestrados, van a andar los secretarios de los fiscales. Por ejemplo, claro, exactamente. Ya es un cambio. Ya, vamos cambiando. Y nosotros en la fiscalía que no sabemos qué hacer con los autos secuestrados. No se nos había ocurrido, Irina nos iluminó. De todas maneras, los secuestros nuestros son Renault 12, modelo 76, Fiat 128. Está parado en la puerta ahora. Así que bueno, gente, vamos a ir a una pausa para que descanse la audiencia. Voy a intentar escribir el rock de los vicios. Voy a intentar escribir el de los sacrificios. Voy a perseguir cada palabra con aliento hasta que al fin se rinda. Con la tinta y voy a tratar con la imprenta. imposible. Partes rotas de un espejo nunca roto. Te dedico mis canciones porque sientes que la vida no está hecha de canciones, está hecha de pedazos de tormenta, está hecha de malditas sensaciones. Voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento. Voy a decirte la verdad solo porque yo nunca te miento. Voy a dirigir una película por ti hasta que al fin tú seas solo. Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Bueno, llegamos al último bloque del programa 39 de Lo que el viento nos dejó, después de las entrevistas. No, simplemente, bueno, un pequeño comentario de algo que por ahí puede interesar. La semana que pasó, el viernes, se llevó a cabo en el Senado de la Nación, en el Salón Azul, la 13ª Conferencia Nacional sobre Política de Drogas, que organizó hace año la Fundación Intercambios, una organización que trabaja mucho, 20 años de trayectoria tienen, en políticas de reducción de daños, básicamente son los que ellos se orientan. Y lo interesante, en el primer bloque estuvo la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y el actual director del Cedronar, no me acuerdo el nombre, creo que es Gabriel Lerner o algo, si no es Gabriel, algo parecido. Bueno, no, interesante, ¿no? Bueno, la ministra muy realista, ¿no? Planteando de que no existe prácticamente país en el sobre el planeta que haya logrado, digamos, avances ostensibles o significativos en la lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Sí. Es decir, el narcotráfico lleva claramente, el narcotráfico hablando a escala, ¿no? Que lleva muy ampliamente la delantera. Y bueno, a mí francamente lo que me llama la atención, digo, ¿no? Porque yo hace muchos años, que lo vengo escuchando sobre todo a Aníbal Fernández, que ha ido ocupando cargos de relevancia, de jefatura de gabinete, ministro del Interior, y bueno, él también tiene exactamente el mismo discurso de que esto, la política de la guerra contra las drogas es una guerra perdida de antemano. Equivocada y perdida. Perdida antemano, equivocada, pero bueno, que sin embargo, no obstante, es decir, en nuestro país, a pesar de que tenemos funcionarios de muy alta jerarquía, con esta visión del tema, ¿no es cierto?, no se aprecian, digamos, cosas significativas, sobre todo en materia de modificación de la legislación. La 23737 sigue. Debe haber razones internacionales que... razones de presiones internacionales y de inconvenientes a nivel internacional que impiden de alguna manera progresar en esto. Yo creo que las brevas están maduras a nivel nacional, sí, sí. Pero a nivel internacional el país tiene compromisos de cierto rango que son muy difíciles soslayar. Sí, probablemente. Y bueno, lo otro que se va, que todos resaltamos, los que estuvimos hablando ahí, ya sea mirándolo desde el lado de las provincias desfederalizadas, las que han tomado competencia en materia de narcomenudeo, pero bueno, también aquellas otras provincias que mantienen aún la competencia federal, digamos, prácticamente el 70, el 75% de los casos está vinculado, sigue estando vinculado con casos de tenencia para consumo o la tenencia neutra. Sí, ese dato del porcentaje lo traes de Buenos Aires, más o menos se te ocurrió a vos. No es que se me ocurrió, no, son datos... Porque yo pensé que era mucho más. Yo lo que llevé como novedad, entre comillas, porque yo, los datos que se manejan son más o menos todo el mundo los maneja, es un foro de especialistas. Yo como novedad, digamos, llevé un poco el estudio que hizo el Centro de Análisis Estratégico del Delito, el Observatorio del Mar del Plata, el año pasado, donde, bueno, justamente maneja estos datos que acabo de dar, ¿no es cierto? Sobre 1.035 causas, 700 y pico habían sido por tenencia para consumo, concretamente. 1.035 causas en la justicia provincial. Provincial, sí. Durante todo el año, 1.035 causas, 730 y pico por tenencia para consumo. A la justicia federal habían ingresado, no sé, 40 causas, creo, una cosa así, sobre todo por transporte, por almacenamiento y por contrabando. Creo que contrabando es el narcotráfico, una o dos causas, ¿no es cierto? Absolutamente insignificante. Bueno, y este es el panorama. Había gente que había de otras provincias, todos en general, desfederalizadas o no. El panorama sigue siendo más o menos el mismo. Todavía Arriola mediante, las fuerzas de seguridad, bueno, en definitiva, que no es más que un modelo, siguen respondiendo a este modelo, ¿no? De cortar por hilo más delgado. Yo hice un poco ahí un paralelismo entre este tema de la desfederalización y la cuestión de la flagrancia en la provincia de Buenos Aires, para poner de resalto, de manifiesto, bueno, que también en definitiva esto obedece en algún punto a la naturaleza eminentemente selectiva del sistema penal, ¿no es cierto?, que tiene esta tendencia intrínseca siempre a ocuparse de los casos más sencillos, de los casos menores, ¿no es cierto?, muy propio del sistema penal, ¿no es cierto?, de la naturaleza del sistema penal. Che, y bueno, y lo otro para comentar, ya habíamos estado hace un par de programas atrás hablando con Emilio Ruchansky, pero lo cierto y lo concreto es que en la semana que pasó finalmente apareció su libro, un libro interesante, Fano, ¿no? Sí, lo estuvimos hojeando porque lo trajiste. Estuvo en la reunión donde vos estuviste. Estuvo Emilio, sí. Bueno, lo trajiste de allá, afortunadamente. Es un regalo para mí, creo. Sí. Editorial Debate, un libro recién antes de iniciar el programa lo estuve hojeando un poco. Muy interesante, se llama Un Mundo con Drogas. Claro, es un poco hace ese juego de palabras que con el paradigma de Naciones Unidas, Un Mundo sin Drogas, ¿no es cierto? Que claro, la consigna, ¿no? Y el subtítulo es Los Caminos Alternativos a la Prohibición, y bueno, Emilio se tomó el trabajo, por lo que veo en el texto, de recorrer cada uno de estos países: Holanda, Estados Unidos, España, Suiza, Bolivia y Uruguay, investigando cómo se llevó a cabo esta posibilidad de alternativa a la prohibición, y bueno, exponiendo los detalles, ¿no? Sí, con prólogo de Zaffaroni, el libro, un prólogo muy, muy interesante, donde, bueno, Zaffaroni básicamente plantea, las drogas existen, ¿no es cierto? Nos gusten o no nos gusten, existen, bueno, y plantea ciertas paradojas, de qué modo, de qué manera cualquier persona puede ir al almacén de la esquina, comprar un litro de cualquier bebida alcohólica, una damajuana, o una damajuana, lo que quiera, realmente, bueno, embriagarse, perder el conocimiento, afectar seriamente la percepción de los sentidos, subirse a un vehículo, poder realmente cometer accidentes gravísimos. Zaffaroni está proponiendo prohibir el alcohol. Claro, sí, bueno. ¿Y de qué modo, bueno, esto está socialmente aceptado, ¿no es cierto? Y sin embargo, bueno, que yo, un pibe que quiere fumar un porro, digamos, en una plaza o donde sea, es perseguido, lo que estábamos hablando, estas sin razones, ¿no es cierto? Estas irracionalidades de nuestros sistemas, ¿no? Así que bueno, me parece que el libro de Emilio es un aporte interesante, lo vamos a leer y ver, bueno, básicamente eso, de qué modo hay algunas otras experiencias que parecieron estar marcando un rumbo diferente, que probablemente es el que haya que transitar, salir de estos compromisos que hablaba José hace un momento, que por ahí no son tan sencillos, porque hay tratados, ¿no? Sí. Hay tratados internacionales que Argentina suscribió para no legalizar ni descriminalizar el consumo de estupefacientes, y sabemos todos que nosotros estamos en situación de vulnerabilidad económica desde siempre, cíclicamente. Entonces violentar o denunciar esos tratados pueden significar algún tipo de sanciones económicas. No voy a decir que la sexta flota norteamericana va a bombardear Buenos Aires, claro, pero sí que trae consecuencias que pueden ser gravosas en otras áreas, y eso impide de alguna manera o es un obstáculo importante para... En este contexto, y mira, vamos a salir del mundo penal, pero vos que sos un observador del panorama internacional. Gracias, y acerca acerca de de los compromisos o no los compromisos y las consecuencias, ¿cómo ves el no en Grecia, este espaldarazo que ha dado el pueblo? Bueno, la verdad que era de esperarse, ¿no? Porque uno hace una estructura en su vida, hace una estructura de presupuesto, y cuando le dicen que le van a recortar el presupuesto de alguna manera, lo primero que piensa es que el recorte es por la estructura, la parte de ingresos de esa estructura, y le queda la parte de egresos que no sabe cómo taparla. Era de prever que el pueblo griego iba a apostar a poder salir de esta crisis sin padecer y sin sufrimiento. Lo que tengo dudas es que con esta decisión y sin el apoyo de Europa realmente el pueblo griego pueda evitar los padecimientos que seguramente hubiera sufrido si ganaba el sí. Es decir, tener una composición complicada. ¿Puede haber algún paralelismo entre lo que ocurrió en la República Argentina? A mí me parece que lo que ocurrió en la República Argentina sí es por su publicidad, porque estuve leyendo estadísticas. Argentina no es el primer país del mundo que entra en default, ni siquiera tampoco es la primera vez. Argentina entró 8 veces en default en su historia, y hay países que han entrado 12, 20 veces, y por ejemplo Estados Unidos, si bien no ha entrado en default técnico nunca, y es considerado, sus papeles y los de Inglaterra son considerados papeles confiables, han manejado de otras maneras sus deudas, que también han perjudicado a los acreedores. Pero esto, en este momento, en este siglo XXI, donde las noticias corren tan rápido y se conocen en contacto detalle, el fenómeno de Argentina fue un ejemplo para el mundo, aunque ya había ocurrido con otros países en otros momentos, pero perdió invisibilidad este fenómeno de poder defaultear y salir del default con cierta dignidad, perdió invisibilidad, y seguramente un gran sector de la dirigencia griega se ha fijado en el fenómeno argentino y ha apostado a poder reproducirlo o emularlo. Veremos si puede, porque también aquellos que se perjudican, porque hay intereses muy grandes y no todos son intereses aviesos, como los tenedores de los pequeños tenedores de bonos italianos que se perjudicaron con nuestro default y con nuestro arreglo, ¿no? Entonces, pero hay intereses muy importantes y muy grandes que ya seguramente habrán hecho contramedidas electrónicas, por decirlo de alguna manera, en algunos términos, para que los próximos default no puedan ser manejados con la solvencia que se pudo manejar en la República Argentina. Es decir, por eso digo que el panorama griego es un panorama que puede ser bastante diferente. Además, Grecia durante muchos años tuvo la suerte de tener fronteras con Europa, y nosotros tuvimos la suerte de tener fronteras con otros países que pueden compartir, pueden ver que entender que van a compartir en algún momento nuestro destino, y nos apoyaron. Hablo de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela. Fueron países comprensivos, nuestros vecinos fueron países comprensivos para con nosotros. En cambio, en Europa yo tengo mis dudas, los dos motores de la economía europea, que son Alemania y Francia, que vayan a ser comprensivos de la situación griega. Estoy expectante, espero, pobres griegos, que la saquen bien. Lo cierto de todo esto también es que los griegos vivieron por lo menos un par de décadas y media sin trabajar.

aunque me haya equivocado. Vivo parado, aunque me hayan señalado. Yo sigo parado, sonriendo y de pie. Vivo parado, gracias por la cosa que en la ruta me he encontrado. Sigo parado, siempre parado.